Esta que nos fue a Desiderio Olmos, que aparece en nuestra agenda como una de las personas que integraron el tercer Malón por la Paz. Lo primero, para darle la bienvenida a Desiderio y agradecerle por este ratito, va a ser preguntarle qué fue del tercer Malón de la Paz, o mejor dicho, qué es del tercer Malón de la Paz. Buenas tardes, Desiderio. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, también agradecido por seguir estando expectantes sobre los reclamos de los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy, que también el año pasado estuvimos en Buenos Aires, ¿no? Siempre exigiendo que se cumpla los derechos, que se cumpla la Constitución de la Nación Argentina, y bueno, seguimos aquí en la provincia visitando a distintas comunidades, seguimos estando vigentes, presentando distintas presentaciones aquí en la legislatura, también al gobernador, porque bueno, sabemos que mañana quieren firmar con una empresa estatal israelí que se llama Mekorot, ¿no?, el plan maestro del manejo de agua. Hasta el día de hoy no se sabe, digamos, qué es lo que están firmando, y en cuanto a lo que respecta a las comunidades indígenas, no se hizo la consulta previa, libre e informada. Así que mañana nos concentramos ahí, a ver, esperemos que no se firme y que no abran las puertas y que realmente se cumpla la Constitución de la Nación Argentina. Desiderio, ¿cuál es la situación de la provincia de Jujuy con respecto a la respuesta de no solo de los pueblos originarios, sino de la sociedad toda, con esto del acceso a la información y, podríamos decir, la calidad de la democracia que en la provincia de Jujuy se respira, Desiderio? ¿Cuál es la relación del gobierno con las personas que allí habitan? Lamentable, porque siguen utilizando el mismo método de ignorar al pueblo, a las organizaciones. Convocan solamente a su gente que le va a apoyar y cambian de lugar para hacer sus reuniones y no invitan a toda la sociedad. Como bien usted dijo, que no se está cumpliendo el acceso a la información pública, de cuál es un derecho, así que obviamente nosotros como buenos ciudadanos argentinos, jujeños, exigimos, ¿no? Así que vamos a seguir bastante de cerca toda esta cuestión, porque se trata del agua y sabemos que para los pueblos originarios el agua no es solo un recurso, sino que para nosotros es un elemento vital para la vida, no tan solo para las personas, sino para todo el medio ambiente. Es lamentable que en las provincias de la Argentina, en cualquiera de los territorios que componen este bello país, Desiderio, no se pueda respirar libremente una democracia que los habitantes, las y los habitantes del suelo argentino, están proponiendo permanentemente. Todos tenemos una opinión, todos tenemos una necesidad, un apetito por sentirnos integrados a la democracia, y vemos, lamentamos también a la distancia todo lo que pasa en la provincia de Jujuy, porque finalmente lo que está pasando en aquel territorio lo vemos también reflejado después en la realidad nacional, Desiderio. ¿Ustedes alcanzan a darse cuenta de que lo que han experimentado en los años anteriores en Jujuy estamos a punto también de padecerlo como país? Digo porque por ahí están pensando el conflicto como una cuestión local, están renegando con el gobierno provincial que se hace el sordo, que mira para el otro lado, y por ahí están con esa mirada, pero las cosas van cambiando, Desiderio, y no para bien en el resto del país también. Bueno, yo creo que esto ha comenzado primero siendo local y después, bueno, eso de hacer, digamos, esta marcha a Buenos Aires, articulamos con muchos hermanos de distintas partes de provincias, y hoy en día sí estamos teniendo acceso a la información a nivel nacional, el cual uno nunca pensaba lo que se iba a pasar a nivel nacional, ¿no? Porque se sabía medianamente cuál es el plan, ¿no? Porque siempre el mismo presidente Milei decía, hablaba del judío, hablaba de Israel, hablaba de sus aliados. Y entonces nosotros sí vimos, digamos, lo vimos venir esta cuestión en Buenos Aires, nos dimos cuenta. Y por eso ha sido tan difícil para nosotros el ámbito político, ¿no? Porque no sabíamos, no sabía a quién apoyar, porque uno que tenía la responsabilidad en ese momento, el oficialismo, no puso toda la carne al asador para intervenir a la provincia. Y bueno, y hoy seguimos padeciendo lo mismo. No se puede confiar, digamos, en el cumplimiento de las leyes, el respeto a la constitución. Y bueno, nosotros obviamente seguimos estando, digamos, fuertes anímicamente, porque confiamos que estamos en nueva era, nuevos tiempos, y obviamente no hay que bajar los brazos y hay que seguir reclamando, utilizando todos los mecanismos de la democracia, y para que no suceda, ¿no?, como ha sucedido, como en la dictadura, como ha sucedido en otras épocas, ¿no?, de la privatización, extranjerización, y sabemos que cómo nos fue, digamos, y después cómo nos estaba costando levantarnos, y también, bueno, pasa lo que pasa nuevamente. Y bueno, este es como un ciclo, lo vemos. Entonces tenemos que terminar ese ciclo. Entonces, por eso también nosotros estamos firmemente como tercer malón a hacer a lanzar como un espacio político, porque más que nada entendemos que es algo filosófico, ¿no? Porque ya fracasó la doctrina. Hoy vamos por lo filosófico, por lo espiritual, que es más fuerte que otros métodos que nos quieren utilizar. Así que estamos confiados, obviamente expectantes, mañana nos concentramos, van a llegar muchas comunidades también, y bueno, aprovechando para el 16, 17 junio, que se cumple un año de la represión en Purmamarca, también estamos armando un acto central ahí, donde van a bajar la mayoría de las comunidades para hacerse presente y seguir repudiando las políticas públicas que están implementando los gobiernos. Desiderio, mañana a partir de las 8 de la mañana y en Plaza Belgrano van a estar rechazando el convenio con esta empresa Mecorot y entre el gobierno de la provincia y el CFI. Y también el anuncio oficial del comienzo de un relevamiento de las aguas de Jujuy por parte de la empresa Mecorot. ¿En qué consiste? ¿Qué suponen o qué están viendo en el territorio, Desiderio? ¿Están viendo ya a la gente de la empresa Mecorot andando por la provincia? Por ahora, sí, de manera oficial, no hemos visto todavía. No hemos visto, porque si no, seguramente ya nos estarían comentando algunas comunidades, pero no, por ahora ninguna clase de, digamos, de la empresa, por parte de la empresa, ¿no? Ni del gobierno tampoco están dando, digamos, solamente creo que eso es un acuerdo ahora para que inicien. Así que, bueno, nosotros, más allá de rechazar el convenio que se está por firmar, es el tema del acceso a la información pública y el respeto a la Constitución, que vendría a ser, dentro del territorio comunitario, que se haga la consulta previa, libre e informada, digamos, ¿no?, del cumplimiento de la Constitución de la Nación. Ese es nuestro reclamo, pues si no quedaría como que nosotros nos rechazamos todo, o sea, no rechazamos, sino que necesitamos que sea pública la información y dar nuestro acuerdo si es que realmente nos conviene, ¿no? Porque ahí decían que nos van a venir a enseñar el manejo del agua. Es un absurdo, porque nosotros milenariamente hemos manejado de manera especial el agua, así que, bueno, si ustedes pueden ver cómo se han hecho nuestra cultura, ¿no? En todos los Andes tenemos distintas clases de riego, así que hasta el día de hoy la ciencia no puede saber cómo han desarrollado semejante inteligencia. Si las cosas estuvieran en su lugar, Desiderio, la Puna, los Andes, en cualquiera de nuestros países hermanos, sería un lugar para que vengan a aprender del manejo del agua. pero evidentemente se ve que las cosas no están en su lugar. Y ¿sabés qué, Desiderio? Déjamelo decir a nivel personal, creo que hay personas en la audiencia que también se van a estar anotando en un agradecimiento que tenemos que tener para con vos y tus hermanas y hermanos por ponerse esta tarea al hombro y realmente enfrentar de manera democrática y sumamente participativa esto, esta situación, además haciéndose de la cosmogonía y de la sabiduría que tienen como pueblos ancestrales. Digo porque estoy entendiendo que uno de los de las banderas es el agua no se vende, el agua se defiende, y en muchos lugares de la Argentina, viendo lo que pasó ya en Mendoza y en Chubut, entendemos que la patria no se vende, la patria se defiende, se van a terminar fundiendo en una sola frase que finalmente será Desiderio, el agua es la patria o algo por el estilo, porque vemos que sale para ese lado y que tenemos que aunarnos en la defensa de lo que deseamos, de lo que necesitamos y de lo que es vital. Yo te agradezco por este rato, que siempre es poco para hablar de los problemas, no solo del territorio jujeño y de nuestras comunidades originarias, sino ahora ya de los problemas que tenemos en toda la Argentina. Te agradezco y por supuesto te propongo que uses el micrófono a disposición tuyo para que nos dejes una reflexión o una mirada sobre lo que va a pasar de ahora en adelante, lo que está en vuestras manos. Digo porque frente a lo que pase, a lo que proponga y disponga el gobierno provincial, ustedes estarán dando su respuesta. Bueno, decirlo a todos los oyentes que, como decía, que esto es algo espiritual o algo filosófico, hay que ponerse seriamente a estudiar qué es la doctrina occidental. A partir de ahí está nuestra solución, porque de alguna manera, si seguimos en ese sistema, vamos a esperar un Mesías, vamos a esperar a alguien, siempre vamos a esperar algo externo para que solucione nuestro problema, cuando la solución del problema está en uno mismo. Eso sería mi reflexión y mi mensaje para todo el pueblo argentino y todo tu oyente. Y que bueno, Jujuy nació la patria y es lo que estamos haciendo, ¿no? De defender el legado, y que del cual no es poco, nuestro origen, nuestra estirpe, nuestra situación ha sido bastante duro en el pasado y bueno, somos lo que somos hoy en día. Así que nada, les saludo a todos y les espero en Jujuy. También le invito para el 5, 6 y 7, tenemos la cumbre del agua de latinoamericana acá en Jujuy, que del cual se ha hecho en Mar del Plata la última vez. Bueno, Mendoza son los creadores y bueno, nos dieron para que lo organicemos nosotros y ya tenemos fecha. Seguramente ya vamos a estar diciendo el lugar exacto para, y bueno, dejando todos los detalles para que puedan visitarnos, ¿no? Y bueno, visitarnos nuestro territorio, de ahí se van a llevar toda la energía, las ganas y bueno, todo lo que podamos transmitirlo, obviamente, ¿no? Y aprender de los que nos visitan también. Ojalá pronto podamos realizar uno de esos viajes, Desiderio, pero por supuesto le vamos a estar contando a la audiencia, te vamos a agradecer el favor inmenso de comunicarnos paulatinamente con la llegada de estas fechas que realmente son una convocatoria a pensar no ya en el futuro, sino en el día a día de nuestro país y de cada uno de nuestros territorios, así como de la salud de nuestras familias. Te agradecemos inmensamente por este rato, Desiderio. Esperamos que mañana la gestión de vuestra protesta y de vuestro reclamo se haga sin violencia, sin que tengan que padecer ni sufrir tampoco persecución o encarcelamiento alguno. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, hermano. Bueno, un gran jayala para todo el pueblo. Jayala. Ahí está, bueno, una de las voces de la Puna, una de las voces de la Argentina, una de las voces de la patria, reclamando, manifestando el rechazo a un convenio firmado por el gobierno provincial con una empresa como la estatal israelí Mekorot para gestionar el agua que va a estar entrando en vigencia mañana nomás, y que, bueno, nos ayuda a poner, a poner sobre aviso a todos y a todas que están en conciencia de lo que hay en juego en la patria.